Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Empezamos un nuevo encuentro con lo mejor de nuestro rock, mezclando artistas consagrados, artistas emergentes, los nuevos, los clásicos, porque si hay algo que no queremos es que nos encasillen. El rock argentino sigue demostrándonos día a día su vigencia. Lo único que tenemos que hacer es escaparnos de los canales comerciales, los que nos bombardean siempre con lo mismo. Así vamos a encontrar muchas más opciones. ¡Bienvenidos! En el comienzo de hoy, desde La Plata, era Monstruo, la banda de Kubilai Medina con Sufre. Y hablando de monstruos, el monstruo, justamente, se llama esta canción de Sherman y los Crocantes. Te gusta. Y cuando va

del Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Despertá tu naturaleza. Dale. Revista que informa, opina, acompaña. Dale. Expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Pampa Yakuza. No fui yo, ni vos, ni ella, ni él. Los que hicieron que se vaya pique esto que llamábamos amor. ¿Qué les parece que aportó Pampa Yakuza en estos 10 años de carrera? Creo que fue el trabajo puesto en el grupo, en esos 5 o 10 hoy años, laburo puesto, salir a tocar mucho en los primeros años más que ahora, por una cuestión lógica, giras en la costa, 7 giras consecutivas, todos los eneros tocando en San Bernardo, Mar del Plata, Mar de Ajó, tocando, digamos, con mucho toque, mucho volanteo en su época, cuando era el furor el volanteo y los afiches, también ese laburo. Yo creo que, si bien el crecimiento me parece que es el normal, quizá no tan grande como mencionabas, me parece que lo que Pampa quizás lo destacó, lo hizo sonar un poquito más, fue el mismo trabajo que hacía Pampa para eso. Dio resultado y hizo que quizá parezca que se adelantaban los tiempos o que se dé a conocer antes la banda, por lo menos de nombre, viste que por lo general uno a veces conoce a las bandas primero de nombre y antes de escucharla. Y eso es una invitación a escucharla. Palpable sensación se anida en un corazón sin latido. Cuesta interpretar ese momento crucial, enlace de pasión y destino. Y a nivel personal, ¿qué les aporta la banda? Sí, lo que aporta, digamos, es como un eslabón más de la parte musical que inevitablemente tiene una sociedad y que es el resultado de una necesidad que tiene la sociedad de hablar con la música. Entonces somos 9 músicos que nos encontramos en función de un proyecto donde se da que se generó una idea en común, una idea de que no una idea musical, sino una idea de todo, es una síntesis de lo que dijo él, ¿no? De encontrarnos en una sala de ensayo y de repente enamorarnos de las canciones, enamorarnos del proyecto y querer que la cosa funcione y ir para adelante, ¿viste? Y aprender a hacerlo, ¿no? No sé, digamos, no solamente quedarnos en el deseo, porque el deseo solo no, pero sí es el alimento de la preocupación, del querer, de ir, de proponer, de avanzar, de hacer una gira de 15 días, de tocar 18 veces en esa gira, eso es un aprendizaje, de tratar de mejorar en la apuesta en cada show, en cada escena, y bueno, ir aprendiendo, ir cambiando las cosas, ir tratar de proponer, de jugar con la música, jugar con los instrumentos, de jugar con las canciones. Creo que eso es un aporte, además de musical, social. Voy a contarte un negocio donde el ocio no tiene lugar. Trabajar para robarte el tiempo, las ganas, los hilos quizás. Te amputarás hasta la estima, como un misión de saliva letal. Mil frases edulcoradas, remotamente lanzadas. ¡Alto el precio! ¡Que se cobra de por medio! ¿Cuál es la máxima que consideran indispensable para forjar una banda? Y una es... los ensayos, o sea, la seriedad del proyecto, digamos. Tomaría la seriedad del proyecto primero. Que es un poco también a raíz de que quizás estamos festejando estos 10 años. Pampa Yakuza como nombre de banda está desde el 98, 97. En el 2000 se disuelve la banda. En fines de 2001 algunos integrantes deciden volver a reflotar eso y empiezan a convocar músicos con esa idea de banda, no del garage. Me parece que la premisa es esa, como el profesionalismo, entender que esto es un trabajo, que hay que hacerlo, que hay que dedicarle el tiempo para que salga bien. Si hay que ensayar los lunes y jueves, hay que ir a ensayar, porque no puede faltar el trabajo dos veces porque te echan. Y bueno, acá, si bien es más flexible, entendemos que funciona de la misma forma. O sea, nosotros ensayamos dos veces por semana musicalmente, una nos juntamos a hacer un trabajo de producción de la banda, que son las cosas de afuera, de la música, siendo una banda independiente fundamental todo esto. Entonces me parece que la premisa es eso, cómo tomar el proyecto, si encararlo de verdad o bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿viste? Dejarlo al vuelo. Llegará el día, el sol de los pobres desde las sombras asomará. Aquellos que poco tenemos, así nos alcanza. De los que entregan el cuerpo sinceros, sin usar balanza. Somos quienes se permiten regalar consejos. ¿Por qué se animaron a incorporar instrumentos no tradicionales en el rock? Y nosotros tenemos una gran posibilidad, que es que la banda no tiene límite genérico, musical, digamos. No es que somos una banda de reggae, donde sería mucho más difícil quizás la posibilidad de involucrar otro instrumento que no sea del palo. O somos una banda de heavy, o somos una banda de punk, donde la formación es clásica, los instrumentos son clásicos. Entonces, en ese color de género que vamos pasando o mixturando, en realidad, la prueba quedó. Y fue así. Un día cayó Lucho con el charango, el tema quedó, está buenísimo, hagámoslo. Porque también hacemos de lo otro y nos permitimos hacer de un montón de cosas. Quizás otra gente no se lo permite, otros grupos no se lo permiten. En nuestro caso estamos abiertos al acordeón, al charango, a los caños, a las voces, a la percusión, a un montón de colores. Y más cuando viene de acá y uno lo siente y uno viaja, vas al norte y escuchás y decís qué bueno esto. A veces de no conocerlo, de que no te llegue, estás escuchando la radio y escuchás Vorterix Rock and Pop y te pasa eso nada más. Está bueno porque la propuesta es esa, o en tele no suena tampoco. Inclusive, como vos decís, con este auge han salido muchos programas en televisión de folclore, netamente folclore. Muchos artistas han salido también a la luz con esto de la fusión entre el rock y el folclore, como que la gente lo empezó a abrazar. Rifando los sesos, como engañar. veces la que te queda es la entrada. Tóxico, próximo, válvula, escape. En este viaje no estarás solo, aunque no lleve a ninguna parte. Tóxico, próximo, válvula, escape. Vamos al corte. Enseguida vamos a presentar el nuevo disco de Capanga. No te vayas.